nos cuenten cuál es la situación de hoy y cómo se sienten después de esta noticia. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, están preocupados, ¿no?, por esta situación. Bastante preocupado, más que nada por el hecho de que creo que no es justo lo que nos está pasando, porque esta docente, siendo docente, permitió que a los chicos los sacaran de la escuela, los llevaran, los abusaran, y no puede ser de que a ella le hayan tocado tan pocos años y encima que ahora tenga todas las posibilidades de salir en libertad. Creo que no es justo, y nosotros exigimos y pedimos de que la condena sea mucho mayor, que todavía estamos esperando la resolución del Superior Tribunal de Justicia para ver si se cambia la condena, y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Creo que no entra en la cabeza de nadie de cómo puede ser que tenga tan poco tiempo cuando ella entregó a nuestros hijos para que pasara esto. Ustedes están esperando en este lugar, no te dejaron entrar por ahora, sí está el abogado de ustedes, ¿no? Sí, el abogado de nosotros está adentro con otras dos mamás querellantes. Uh-huh. A mí, no sé, no entiendo por qué no me permitieron la entrada. Me supongo que debe ser por algo que dice el abogado defensor o alguna cosa, porque siempre se está oponiendo por cualquier cosa. Y bueno, acá esperando a ver qué es lo que pase y a ver si me permiten la entrada en algún momento. Bueno, sabemos por los medios de comunicación que tu nombre fue escrito, salió a la luz a través de un medio de comunicación, y también respecto a eso, ¿ustedes piensan hacer algo? Por lo menos desde tu abogado te dice de poder hacer algo, no solamente con la justicia, de pedir que se amplíe esta pena, sino también con los medios de comunicación, ¿cómo trataron el tema de ustedes? Y en eso estamos viendo a ver qué se puede hacer, porque a nosotros nos perjudican mucho, no tan solo a nosotros, sino a nuestro hijo, más que nada, por las cosas que están pasando y todo. Precisamente yo, mi hijo, por pedido de la psicóloga y la psiquiatra, él no está asistiendo a la escuela, desde el 2 de octubre él no asiste, porque por problemas tanto de que él sufre un estrés muy grande al entrar al colegio por todo lo que le pasó, y encima tener que bancarse todas estas cosas así porque, quieras o no, a él también le repercute todo lo que está pasando. ¿Cómo es la vida de ustedes después de esta condena y también esta posibilidad que deslizaron algunos medios de comunicación que los abusos fueron intrafamiliares? Sí, para nosotros esto, creo que estamos más condenados nosotros que los propios abusadores, porque a partir de que pasaron todos los casos estos, nosotros casi no tenemos vida. Tenemos que estar pendientes de nuestro hijo, ver que él esté bien. Hemos tenido muchos problemas, ya te digo, él en la escuela. Ya me pasó el año pasado también, que lo tuve que retirar antes. No he tenido muchos problemas en el sentido de que él me ha pedido que se quiere matar. Lo hemos encontrado con cuchillos y eso, queriéndose cortar. Un montón de cosas que son dolorosas, que solamente los padres que pasamos esto sabemos. Y creo que lo que están diciendo que es intrafamiliar es algo injusto, porque mi hijo, al único lugar que lo mandé fue a la escuela. Uh-huh. Siempre anduvo con nosotros para todos lados. Uh-huh. Y no puede ser que ya van a ser 2 años y medio más que pasó todo esto y ellos sigan relatando las cosas que pasaron y vivieron como el primer día. Si esto fuera una mentira, si esto fuera inventado, si esto fuera que nosotros lo decimos, ¿cómo pueden ellos mantener esa mentira, nenes, tan chiquitos? No entiendo, y me gustaría que mucha gente también lo entienda, y más la justicia. Ya te digo, yo tengo a mi hijo con tratamiento psicológico y psiquiátrico porque él llegó a estar una semana sin dormir por miedo a sus pesadillas, miedo a que los venían a robar porque los querían matar, porque ellos habían dicho el secreto. miedo a muchas cosas. Y nosotros estamos pasando mucho de esto, y amenazas, insultos y cosas de parte de sus familiares continuamente, y encima tener que soportar todas las agresiones y todas las cosas y que publican el abogado defensor y todo esto. Creo que no nos merecemos, porque nosotros somos las víctimas y no merecemos que nos esté pasando esto. ¿Piensan intentar hablar con el director de Niñez y Adolescencia, en este caso Juan Pablo Meaca, para tratar este tema? Yo ya estuve en contacto con él y estoy esperando que poderme reunir con él para ver qué solución me da él. Okay. Y a ver que, si me puede ayudar en hacer algo. Porque a esto hay que ponerle un punto, porque él ya se está abusando mucho de todas las cosas, porque nadie le pone un parate, creo, a este señor. Y yo no creo que no, los derechos de los niños, ¿dónde están? Que yo digo, y hoy por hoy, él siendo abogado supuestamente sabe muy bien que él no puede divulgar cosas, no puede decir nada referido con los chicos, y sin embargo él abiertamente lo dice en todos lados, y dice muchas mentiras, dice muchas cosas, porque lo que él dice, lo vuelvo a repetir, son puras mentiras, porque yo le puedo traer todo lo que tengo, informes tanto psicológico y psiquiátrico y todo, donde confirman continuamente de que los abusos existieron, y existieron en el jardín y por culpa y por estas personas, porque los chicos los viven relatando. Sin ir más lejos, ayer mi hijo me volvió a hablar de lo mismo y me volvió a decir de que él tiene miedo de que el pelado lo venga a buscar. Y él siempre me dice de que por qué su señor los dejó que los llevaran, y hace un montón de cosas, y no, por eso no se entiende lo que pasa, no se entiende lo que, por qué esta señora va a quedar libre ahora. Cuando decís el pelado, es Marcelo Tatavito, el condenado a 18 años. Marcelo Tatavito, sí, sí, sí, porque él lo describe tal cual estaba cuando a él lo detuvieron, y todo él y todos los otros chicos ven algún hombre medio parecido, se descomponen, lloran, piden que por favor los ayuden, se esconden, y así un montón de cosas. O sea, los abusos intrafamiliares, no entiendo por qué esa teoría. Creo que eso es como para defender él a sus clientes y eso, pero desde ya te digo, yo los abusos existieron y existieron en el jardín. Bien, se van a quedar acá para hasta conseguir una respuesta, ¿no? Sí, sí, sí, sí, hasta que nosotros, o sea, vamos a seguir hasta que nos den una respuesta y digan, nos den una solución de todo esto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pali, escuchamos. La mamá de uno de los niños abusados en el jardín de 25 de mayo, ellos están aquí en la ciudad judicial porque hay una audiencia, se está desarrollando una audiencia, porque uno de los condenados, en este caso una de las condenadas, María José Tello, cumplió las 3/4 partes de su condena de 3 años y 6 meses y están preocupados porque puede llegar a quedar en libertad. Sí, le correspondería la libertad condicional cuando cumplen 3/4 partes de la pena. Exactamente, eso es lo que está discutiendo dentro con los abogados. Claro, el tema es que está acusada por otros abusos que todavía no han sido juzgados. Esa es la cuestión seguramente que planteará la defensa, de que hay otras acusaciones por abusos, que está todavía en una etapa de investigación, todavía no ha sido elevado a juicio y podría entorpecer esa investigación o amenazar a las víctimas para que no declaren. Seguramente sí, eso es lo que se estará planteando adentro. Totalmente, eso es un canal, una vía, y después está la vía de vivir todos los días en el lugar donde los niños fueron abusados y el calvario que están viviendo algunas de las familias, como contaba recién la mamá. Sí, hay que decirlo directamente, por culpa del diario La Arena, porque es el diario La Arena el que ha iniciado esa campaña de desprestigio a los denunciantes, a través del abogado defensor Omar Hebrer. Entiendo que ha intervenido el defensor de niños, niñas y adolescentes, Juan Pablo Meaca, le ha pedido explicaciones a Hebrer, lo ha citado. Y todavía no ha aparecido Hebrer. Claro, Así que imagínate que antes de la condena, el diario La Arena con Heuer decía que eran inocentes los docentes. Ya el fallo está ratificado en dos instancias, porque no solo los condenaron en un juicio oral y público con todas las garantías, sino que el TIP revisó esa condena y dijo que estaba bien. Imagínate que siguen defendiendo y acusando a la familia, como lo está sufriendo la mamá esta que habló con vos, Mauro. Sí, exactamente. Nosotros nos vamos a quedar un ratito más aquí a ver qué novedades hay, sobre todo cuando salgan de la audiencia, que recordemos no nos dejan pasar porque hay un fuerte operativo policial tanto en la planta baja como en este segundo piso. Bien, Mauro, cuando tengas más novedades de este otro tema, estás al aire. Cómo no, hasta luego. Bien, la palabra de Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores.